Solo fui polvo en tu viento, una piedra en tu camino. Solo fui de ti un capricho, un juguete que se tira. Pero nunca fui futuro en el tiempo de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu tiempo. Qué tristeza, solamente fui en tu vida, amor de paso. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui en tu vida, amor de paso. Dicen que parezco otro, que no sigo siendo el mismo. Por tus ojos, negros ojos, soy un caso ya perdido. Yo no sé si eres castigo, donde pago mis pecados. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu tiempo. Qué tristeza, solamente fui en tu vida, amor de paso. Qué tristeza, solamente fui un ratito de tu cuerpo. Qué tristeza, solamente fui en tu vida, amor de paso.